otra persona a ti llegue con mentiras a cambiar de mi historia, yo te la voy a contar y escucharás la verdad. Hay alguien más igual a ti en mi presente, lleva en su vientre una inocente criatura y no sabe qué hacer, si pecar o dejarla vivir. Yo he decidido darle vida a esa vida, aunque tú quieras darle fin a lo nuestro. Solo Dios sabe lo que me pasaría si yo a ese niño le arrebato el derecho. Solo Dios sabe lo que me pasaría si yo a ese niño le arrebato el derecho de soñar. Vas a extrañarme, mi amor. Cuando me vaya a casar, el padre dirá: el novio ya puede su novio avisar. Y tú me vas a extrañar, me vas a llorar, porque otro ocupará tu lugar. Cuando me vaya a casar, el padre dirá: ya los novios se pueden besar. Haber sido tu novio, después de todo fue bello conocerte, porque a tu lado viví y sentí un verdadero amor. Hay alguien más igual a ti en mi presente, lleva en su vientre una inocente criatura y no sabe qué hacer, si pecar o dejarla vivir. Me he decidido darle vida a esa vida. Tú has decidido darle fin a lo nuestro. Solo Dios sabe lo que me pasaría si yo a ese niño le arrebato el derecho. Solo Dios sabe lo que me pasaría si yo a ese niño le arrebato el derecho de soñar.